Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 29 de abril. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha trasladado a la Plaza del Jardín la celebración del concierto con el que el próximo viernes se abre la programación diseñada para celebrar las Cruces de Mayo 2015. En ese concierto van a participar la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, la Coral Polifónica Ocuris Populi, el bailaor flamenco José Carlos Marchante, el grupo de la Peña Flamenca de Ubrique Revuelo de Castañuelas y la Banda Municipal de Música. El concierto será, como decimos, este próximo viernes en la Plaza del Jardín y dará comienzo a las 8 de la tarde. La actividad se ha trasladado desde la Delegación de Cultura del lugar para que no coincida con los actos previstos por la organización de la prueba Alcornocaliza Trail que se van a desarrollar en la Plaza del Ayuntamiento ese mismo viernes. Pues mira, te explico, debido a que todo estaba medio cerrado, pero no estaba concretado, este año nos hemos encontrado con un gravísimo problema. Un gravísimo problema de comunicación entre dos concejales que estaban anteriormente en gobierno, porque si no, no se entiende o no se explica cómo se lleva trabajando en un proyecto deportivo de tal envergadura como es Alcornocaliza Trail, para la entrega de dorsales, conciertos, una celebración de ciertos eventos de carácter deportivo y amenizante de este evento, que como ya te digo, llevan muchos meses trabajando en ello porque requieren permisos de distintas administraciones que no se conceden o que no se tramitan de un día para otro. Pues bien, nos encontramos que el día 1, por la noche, se había ya concretado con el organizador del evento, Alcornocaliza Trail, esta serie de eventos, amenizadores del evento deportivo posterior aquí en la plaza. A partir de por la tarde tienen entrega de dorsales y a partir de las 10 de la noche un concierto. Y nos encontramos también con que el posible pregón o el pistoletazo de salida de nuestra fiesta popular se iba a realizar también aquí en la plaza en el mismo horario. No es posible, evidentemente. No es posible porque son dos eventos que no tienen absolutamente nada que ver y que ni siquiera se pueden complementar. Por tanto, se tenía previsto anteriormente que el viernes a partir de las 8 de la tarde las actuaciones tuviesen lugar aquí en la Plaza del Ayuntamiento, cosa que se han tenido que pasar a la Plaza del Jardín. Viernes, a partir de las 8 de la tarde, en la Plaza del Jardín, daremos pistoletazo de salida a la fiesta de las Cruces de Mayo, nuestra Crujía de Gamones 2015. Con un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música de Ubrique, de la Coral Polifónica Ocuris Populi y del bailaor José Carlos Marchante. También va a actuar el grupo de Castañuela, Revuelo de Castañuela, de la Peña Flamenca de Ubrique, y la Banda Municipal de Música de Ubrique. Todo ello, quiero hacer mucho hincapié, que se traslada a la Plaza del Jardín a partir de las 8 de la tarde. Creo que es un entorno bonito, un entorno íntimo, se desliga un poco para no deslucir nuestra fiesta y poder seguir con los compromisos que ya habían adquirido los que anteriormente estaban en el cargo con los distintos particulares. Parece ilógico que se concreten dos actividades en un mismo sitio, dos actividades tan dispares, tan diferentes, y que no se pueden ni siquiera conjugar. Por tanto, la opción que hemos tomado creemos que es la más acertada. El entorno es íntimo, el entorno es bonito para que no se desluzca este pistoletazo de salida y esta Crujía de Gamones 2015. El tradicional encendido de las candelas se realizará el sábado 2 de mayo. Remedios González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, ha detallado los puntos en los que se van a ubicar las 20 candelas autorizadas y también ha informado sobre qué barriadas van a participar definitivamente en el concurso de decoración. Pues candelas que van a participar serían aproximadamente unas 19 o 20. Lo que sí es cierto que en el concurso de adorno de barriadas solo participan este año 6 barriadas. La Asociación de Vecinos Misión Rescate, Asociación de Vecinos Cotomulera, el Algarrobal, Barriada Sacrificio, los vecinos del Calvario Caldereto y nada más. La Asociación de Vecinos Mirasierra en el último momento ha decidido no participar. De las que acabamos de mencionar, pues tenemos otra candela en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, otra en la Plaza de la Verdura, que es tradicional, en la urbanización La Ladera, la primera fase del Polletón, calle Isabel Domínguez León, Cotomulera por la parte alta, el Hogar de los Pensionistas, la Peña Bética, Asociación La Nueva Vega, en la calle Ronda, Asociación de Vecinos de la Avenida España, Barriada Andalucía en la plaza donde se celebra la chicharroná, la Barriada del Sol y la Asociación Ubrique Alto 1. Los actos de las Cruces de Mayo de las Barriadas Ubriqueñas y la Crujía de Gamones se complementa con la puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Ubrique de una Ruta de la Tapa. Se trata de una cita gastronómica en la que se podrán degustar diversas tapas típicas en los establecimientos de restauración ubriqueños colaboradores, siendo el precio de la bebida a elegir entre cerveza o refresco más la tapa de 2,50 euros. La ruta se va a desarrollar durante todo el mes de mayo. También me parece una iniciativa muy interesante y, por supuesto, desde el alcalde y la concejal, la única concejal que se quedan aquí, intentamos llevar a cabo todas las actividades que ya se habían más o menos cerrado por nuestros antecesores. También nos parece interesante poder promocionar dentro de esta fiesta de las Cruces de Mayo lo que es la gastronomía de nuestro pueblo y qué mejor promoción que ofreciéndole a nuestros ciudadanos y visitantes una ruta de la tapa a buen precio y una degustación por distintos establecimientos hosteleros de nuestra localidad. Pues sí, se va a celebrar esta ruta de la tapa con motivo de la Crujía de Gamones del 1 al 31 de mayo. Y en esta ruta se podrán degustar diversas tapas típicas en 10 establecimientos. En primer lugar, en el restaurante Angélica podrán degustar croquetas de migas cocidas, en el restaurante Loren montadito de pringá, en las Cuatro Esquinas flamenquín relleno de carne, en la Peña Sevillista despacho de vino rollo de pollo gratinado con salsa de champiñones, Ancajuan asadura en salsa pimentera, en la Venta Ocuri pastel de berenjena, en el Bar Cristina croquetas caseras de pollo, en el Laurel de Miguel solomillo con salsa de castaña, en la Tasquita del Jardín atún marinado con mermelada de fresa y pistacho, y en el Bar El Prado, milhojas de patata con jamón ibérico. Y antes de finalizar, destacamos que esta tarde va a tener lugar la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 8 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, sorteo de los miembros de las mesas electorales. Punto tercero, aprobación del documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. Punto cuarto, aprobación de una modificación presupuestaria de subvención para la Escuela de Artesanos. Punto quinto, determinación de las fiestas locales 2016. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. Destacando los contenidos de la sesión plenaria que se va a celebrar esta tarde en la Ermita de San Pedro, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.